Silvia estará presentando el libro Dulce Brisa el día miércoles a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Bienvenida, Silvia, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que nos comente, antes de hablar de este libro Dulce Brisa, sobre su actividad como escritora. ¿Qué tipo de textos ha hecho y dónde los ha publicado? Bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Silvia. Doy las gracias por la invitación, por la acogida que ha tenido también la Casa de la Cultura. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. Realmente he hecho algunos cuentos infantiles que han sido publicados en la revista Veo Veo, que circula con El Telégrafo. Esas son las que se han publicado y ahorita estoy publicando este libro que se llama Dulce Brisa. Silvia, ¿cómo nace ese nexo de comunicación con los niños? Porque usted escribe específicamente para los niños. ¿Y por qué el gusto ese? Sí, realmente desde pequeña sí me gustaban mucho las ilustraciones. Me parecía bastante aburrido un libro solamente de texto. Entonces yo creo que es bastante importante llegar a los niños a través de la imagen, ¿no? De la composición gráfica, de los colores, eso sobre todo, ¿no? Eso, yo trabajo también en una institución que tiene que ver con el área social. Entonces, justamente esta historia de Dulce Brisa se basa en un tema social también, ¿no? Dirigido a una niña a quien yo apadriné, fui la madrina de una casa, en una casa de acogida, a quien escribo yo estos relatos, de estas poesías, haciéndole su vida un poquito más feliz. Silvia, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo? Usted me dice que es diseñadora. Antes no contábamos con la tecnología que tenemos ahora. Los softwares específicos para hacer un diseño son cada vez más sofisticados en relación a lo que era antes. Así y usted es. Tiene que haber sufrido ese proceso o haber aventajado, se debe claro, haber aventajado sí, con este proceso, así Silvia. Es. Claro, bueno, yo me crié justamente en un ambiente de papel, ¿no? De la imprenta. Mi abuelo fue propietario de una imprenta y, claro, yo veía el proceso como era antes de la fotomecánica, que era eso, ¿no? Ahora el trabajo es mucho más fácil, ¿no? Justamente la tecnología avanza en pasos totalmente gigantes, ¿no? Que realmente sí es una ayuda para el diseñador, se facilita muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Qué interesante. Hablando de su libro Dulce Brisa, nos decía que usted apadrinó a una niña. Coméntenos cómo ocurrió eso. Sí, pues como le comentaba antes, yo trabajé en una entidad que tiene que ver con fines sociales, ¿no? Trabajaba en la dirección de comunicación y también tuve que tomar fotografías a estas casas de hogares que estaban reconstruyendo, que habían escombros, cosas así para remodelar y hacer algo mucho mejor para estos niños, ¿no? A veces las cosas llegan sin uno esperarlo, ¿no? Pero yo más o menos a Dulce Brisa la comparo como un algodoncito de azúcar, ¿no? Dulce, fragante, bastante suave. Sobre todo es como que el carrito de algodón de azúcar está cerca de nosotros, pero no lo vemos, pero al percibirlo sabemos que está ahí, sabemos que está por llegar, ¿no? Entonces es una niña que cambió mi vida, ¿no? Que despertó esto también, ¿no? De hacer, de crear, justamente para ella, ¿no? Y en base a eso yo he hecho este librito que a mí, para mí ha sido lleno de bastante magia, bastantes colores, y he podido percibir la realidad de estos niños, ¿no? Que son seres humanos maravillosos, que no es que necesiten cariño, sino que ellos tienen muchísimo cariño esperando que alguien los reciba. ¿Usted juega con el tema de la ilustración y el texto en Dulce Brisa, Silvia? Sí, justamente es poesía también, es relato, es como nació como para hacer un diario para ella cuando parta con sus padres o parta con una nueva familia. Entonces es un relato que yo quise primero hacerle un diario para mí y para ella, ¿no? Y ahora quiero compartir con todos esta experiencia. Entonces, ¿se puede decir que hay verdad y también hay ficción en el texto? Sí, claro que sí. Hay ficción, hay cosas de fantasía, ¿no? Finales felices. Finales totalmente felices, ¿no? Y también las pruebas que da la vida, a veces un poco duras, ¿no? Que no hay que preguntarse el por qué me suceden, sino el para qué. Siempre hay una razón, un motivo que nos permite a nosotros conocer nuevos caminos. Este para qué nos sucede las cosas, ¿cómo lo interpretaría usted? ¿Para qué le sucede este encuentro de esta niña que le apadrinó? ¿Para qué? Para encontrarme a mí misma, para encontrar la luz que llevo dentro, para encontrar los colores de la vida, ¿no? Para ver el sol cómo brilla, valorar eso, valorar las nubes. A veces estamos llenos en un mundo donde existe mucho movimiento, existen carros, crece la ciudad, pero no nos damos cuenta de que arriba de nosotros existe un sol brillante, existe siempre un cielo azul. Qué bueno lo que usted menciona, porque definitivamente la actividad que realiza dentro del ministerio debe ser así, la actividad que generalmente se tiene que hacer, y usted encontró a alguien que le puede dar una luz, un camino, una posibilidad de crear cosas, una posibilidad de expresar cosas que tenemos adentro, Silvia. Así es. Entonces, es un regalo. Yo, para mí, conocer a esta niña, tener esta experiencia, es un regalo de la vida que realmente yo lo valoro muchísimo. La niña tiene, ¿cuál es el nombre de la niña? ¿Qué edad tiene la niña? Eso no se lo puede decir. No, porque justamente hay que tener, conservar sus derechos, ¿no? Ya. O sea, no podemos decirlo así públicamente. Por eso es que yo le llamo Dulce Brisa. Para mí es así. ¿Ese es el nombre que le puso usted dentro del cuento? Sí, es el nombre fantástico, digamos, de fantasía que le puse yo a ella. En cuanto a los datos técnicos, ¿quién edita esta obra? ¿En tiraje cuánto se hizo? ¿Y el tema de distribución? Bueno, ahorita estamos... A mí me auspicia El Ángel Editor. Ah, ya. Ajá, sí. Y ahorita me está apoyando la Casa de la Cultura en esto de la difusión en medios y también para la presentación, ¿no? Que va a ser este 5 de agosto. ¿Y quiénes están invitados a este lanzamiento, Silvia? Este lanzamiento es entrada libre, abierto. Todas las personas que quieran asistir. Me gustaría mucho que... ¿Iba a estar la niña ahí, Silvia? No, realmente como ella, lo bueno es que ella fue adoptada, ya le adoptaron hace poco, ¿no? Entonces, bueno, me siento bastante feliz. Pero la edad sí se la puede decir, Silvia. Claro, la edad sí. ¿En qué edad está? Ella ahora tiene 8 años. Oh, qué bueno. Ajá. Entonces es adoptada justamente con un hermanito, en una familia que también necesitaba mucho de niños, ¿no? De ese afecto. Que querían sentirse padres y ellos también necesitaban padres. A veces la vida es bastante justa, ¿no? Que ahora ellos son felices y están en el proceso justamente de adaptación, porque es bastante pronto. La adopción sucedió hace poco, ¿no? Hace unos 2 o 3 meses. Entonces, justamente para que tienen que empatarse, ¿no? De cariño, llenarse de muchas cosas. Entonces, es preferible que su núcleo familiar... así. En este tipo de procesos que usted menciona, ¿hay la posibilidad de hacer el seguimiento para ver cómo está el desarrollándose, cómo está funcionando este nuevo hogar? De parte del ministerio, me imagino. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo escribí esto independientemente del ministerio, es que yo apadriné, ¿no? O sea, mi trabajo es aparte, ¿no? Ya. Pero podría haber justamente la apertura para ver con qué persona nos podría ayudar. Casi vamos finalizando ya este diálogo. ¿Qué significa apadrinar, Silvia? Sabes que yo creo que hay muchos tipos de cariño, ¿no? Cariño de un padre, de un hermano, de un amigo. Pero ahora yo he sentido el cariño que debe sentir una hada madrina. Ajá. En los cuentos de hada. Este apadrinamiento le ha dejado mucha nostalgia, mucha alegría a la vez, Silvia. Es así. Son sentimientos encontrados. Sí. Y nosotros queremos agradecer su presencia y a la vez invitar a nuestros amigos oyentes para que se den cita al lanzamiento de este libro. Usted no nos dijo dónde va a ser distribuido. Ah, la distribución. Bueno, pueden llamar al teléfono 0995-425035 y ahí les estaremos diciendo, tal vez alguien quiera adquirirlo a través de ese número. Podemos hacer la distribución y también va a haber la venta justamente en el evento. En el lanzamiento. Gracias a Silvia Carrera de la Torre. Es escritora del libro Dulce Brisa, que se presenta miércoles a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Cecilia Tapia. Ella es directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos trae, como siempre, buenas noticias. Vamos a hacer público presente del segundo Festival de Música de Cámara. Vamos a estar presentes, digo, en este evento que organiza la Camerata de la Casa de la Cultura a propósito de los 71 años de actividad institucional de la Casa de la Cultura. Cecilia, buenos días. Qué gusto contar con tu presencia. Sí nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca qué es lo que va a haber en este festival. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación a compartir este maravilloso sueño con las personas que nos escuchan. En realidad, quiero primeramente agradecer a nuestro presidente, el actual presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, porque él ha hecho todo lo posible para que este festival se institucionalice. El año pasado fue la primera versión, ahora es la segunda y tenemos la palabra del señor presidente que va a continuar todos los años. Uh-huh. Esta es una verdadera oportunidad que presenta la Casa de la Cultura para que todos los artistas, todos los músicos, solistas, integrantes de orquestas, integrantes, se formen en, perdón la redundancia, en un formato de música de cámara, grupos de música de cámara. A propósito de lo que menciona Cecilia, sí nos gustaría que la audiencia conozca. Siempre vale insistir en este tema de qué entendemos por música de cámara. Música de cámara es un género, una división de la música que abarca, como su nombre lo dice, de cámara. Es un repertorio especial para ser tocado en un espacio especial. Antiguamente, en los inicios, era para tocar en ambientes pequeños, en salones. Por eso es netamente acústico. Aquí no entra la amplificación. Entonces, de ahí viene la palabra música de cámara. Yo siempre digo, es música para cantarla mirando a los ojos a las personas. Es música para interpretarla en ambientes pequeños. Si bien es cierto, se hacen arreglos de sinfonías, el caso nuestro de la Camerata, de arias de ópera, de obras para instrumentos solistas. Sin embargo, este formato se presta para hacer un grupo de cámara. Y en cuanto a los instrumentos que necesariamente tienen que estar en la música de cámara, ¿cuáles son? Bueno, esto es muy variado. Es muy variado. Es tan versátil. No es absoluto. No. Es tan versátil la música de cámara. Y mira lo que vamos a presentar nosotros. Nosotros tenemos grupos solo de cuerdas, solo de flautas, solo de vientos, solo de violonchelos. Tenemos 18 violonchelos juntos. El grupo como el nuestro, la Camerata, que digo es sui generis, es único porque tiene la mezcla de lo que es las cuerdas, los vientos, la voz humana y el teclado. Es decir, hay también una Camerata vocal que viene ahora. Es decir, no es indispensable determinados instrumentos para formar parte de un grupo de cámara. Todos los instrumentos pueden formar. Es el formato, uh-huh. Un grupo pequeño, como diríamos, para que nos entiendan, un resumen de una orquesta en un grupo pequeño. Y lo que hace la Camerata es bastante bueno, digo esto, porque si no están en conciertos, están dando conciertos didácticos para estudiantes, jóvenes de escuela o jóvenes de colegio. Y el trabajo que ustedes vienen realizando es loable. ¿Podrías comentarnos de eso, César? Por supuesto. Yo pienso que esto es la Casa de la Cultura, a través de la Camerata, cómo realiza estos conciertos y cómo llega a espacios donde personas nunca han tenido la oportunidad de oír este tipo de conciertos. Nosotros tenemos un promedio más o menos entre 5 y 8 conciertos mensuales. Hablo de conciertos, no de presentaciones. Es la formación de públicos, Ceci. Estamos fuertísimo en la formación de públicos, sí. Justamente, lo que te digo, al principio nosotros andábamos invitando a uno, a otro, ahora ya tenemos un público que nos sigue en nuestro Facebook, en nuestra página, ya nos preguntan cuál es el siguiente concierto, cuál es el siguiente repertorio, porque estamos siempre innovando. Es la Casa de la Cultura presentando un concierto para las distintas instituciones, para las distintas entidades públicas, para los colegios, para todo, sea en concierto estable, en concierto permanente o en conciertos didácticos. Y todos profesionales. Por supuesto, neta, sí. En buena hora. Exactamente. Ceci, ahora sí, hablemos específicamente de este segundo Festival de Música de Cámara. Hay días específicos que se presentarán diferentes cuartetos, quintetos, dúos, entre otros. Sí, por favor. Sí. Tenemos muy variado, variadísimo. Como igual de variado es el repertorio. Empiezo diciéndote sobre el repertorio. Este género, esta división de lo que es la música de cámara, abarca, se puede hacer todos los géneros y estilos, todos. Incluso en este festival se va a presentar desde los maestros universales, música ecuatoriana, música latinoamericana, rock, todo. También rock se puede hacer. Por supuesto, hay arreglos. Por ejemplo, los chelos. El ensamble de chelos trae arreglos específicos de rock de la Orquesta Sinfónica de Londres. Uh-huh. Entonces es algo único. Son grupos totalmente distintos. Son 11 agrupaciones que participarán en este segundo Festival de Música de Cámara. 10 invitados y la Camerata, que es como agrupación anfitriona. Por ejemplo, hoy lunes, ¿qué tendremos? Hoy lunes, por ejemplo, vamos a hacer la apertura del festival con unas 3 intervenciones de la Camerata de la Casa de la Cultura. Después se presenta el Cuarteto de Vientos Maderas de la Universidad de los Hemisferios. Seguidamente tenemos el Cuarteto de Flautas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un grupo maravilloso. Todos tienen su característica, su experiencia en música de cámara compuesta por músicos extraordinarios. Y para cerrar la primera noche tenemos el Quinteto de Vientos Madera de la Universidad Técnica Particular de Loja. De igual manera, nosotros estaremos anunciándoles sobre los diferentes ensambles, cuartetos, cameratas que se estarán presentando en los siguientes días. Pero arduo el trabajo, Ceci, porque son 11 participantes. Sí, en realidad. ¿Cómo se establecieron los contactos? ¿Cómo se realizaron los respectivos acuerdos para que vengan a presentarse en este aniversario número 71 de la Casa de la Cultura? En realidad, esta puerta que la Casa de la Cultura abre para dar esta oportunidad a que los grupos de cámara vengan a participar es maravillosa. Mira que nosotros ya cerramos las inscripciones y la gente seguía llamando que quieren participar. Tanto así, solo por decirte un número. Tengo la invitación de una de las orquestas que dice, bueno, el próximo año quisiéramos que nuestros 50 grupos participen. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Imagínate, algo maravilloso. Esto es único, porque sí han habido no festivales, sino intervenciones de 2, 3 orquestas de cámara, sí se han reunido, pero lo lindo es que la Casa de la Cultura ha institucionalizado esto. Es decir, vamos a tenerlo siempre. Ceci, ¿qué pasa con los públicos de la ciudad capital? Porque solo tendrá la ciudad de Quito la dicha de ver este tipo, de ver y escuchar este tipo de música. Sí, bueno, de pronto te hago un pequeño adelante. Yo ya he presentado, estoy elaborando otro proyecto para ver en el futuro cómo vamos a tener más participaciones, si podemos llevar a los núcleos. Uh-huh. Porque sería lindísimo poder esto incorporar también a los demás núcleos de la Casa de la Cultura. Es difícil, como tú me dices, reunir a tantas personas, coordinar repertorio, coordinar logística. Uh-huh. Y nosotros, la Casa de la Cultura, que no tiene presupuesto económico, sin embargo, con un poquitico estamos haciendo milagros para que estos grupos nos acompañen en el segundo Festival de Música de Cámara. ¿Qué se puede hacer, Ceci, para que este tipo de música, digo yo, académica, pueda también ser escuchado en ciudades pequeñas? Porque lo dije hace un momento, tenemos la posibilidad de de contar con este tipo de grupos. Quito, Guayaquil, Cuenca, de pronto Loja, uh-huh. pero no así ciudades pequeñas. Me refiero a la Tacunga, me refiero de pronto a la ciudad de Otavalo, uh-huh. la ciudad de Ibarra, Tulcán, entre otras. Te cuento que nosotros tenemos una agenda bien grande. Nosotros hace dos semanas estuvimos en Riobamba, hemos ido a la Tacunga, hemos ido a parroquias y cantones. Sí, uh-huh. La Casa de la Cultura está haciendo presencia en pocos lugares todavía, porque tenemos una agenda grande, pero ojalá podamos llegar poco a poco. Y eso, aprovechemos esta oportunidad para uh-huh. invitar. Por ejemplo, si alguna parroquia, cantón, provincia, quiere que la Casa de la Cultura lleve un concierto de la Camerata, escriban. Comuníquense con nosotros y nosotros con todo el gusto les ofrecemos conciertos en sus lugares. Y hay que destacar que en tan poco tiempo de existencia de la Camerata, sí. de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya tiene una producción discográfica, así se dice. Sí, tenemos nuestro disco. Y debe estar en proceso algún otro trabajo, Ceci. Estamos ya pensando, sí. Pero cuando uno empieza a pensar en eso, enseguida sale uno, dos, tres, así que vamos a ver. Sí, nos gustaría, Ceci, que hagas la respectiva invitación a la audiencia para que se desita este segundo Festival de Música de Cámara. Muchísimas gracias. Solamente habíamos anunciado lo que se presenta esta noche, pero los siguientes días se presenta también el grupo de cámara de la Academia Pepper de Guayaquil, el dúo Nicaragua-Ecuador, la Camerata Vocales Paul, el dúo Intermezzo, el ensamble que les comentaba Chelos Prieto y 11 agrupaciones en música. Quiero invitar a todos a que asistan a la Casa de la Cultura los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6, los conciertos en las dos salas, en la Jorge y Casa y en la de Metro Aguilera el día martes. Porque este repertorio necesita condiciones acústicas especiales. Y el día martes necesitábamos un piano de cola, así uh-huh. que vamos para la Demetrio Aguilera. Aparte de esto, tenemos un concierto didáctico que se lo va a hacer en la capilla de la UTI. Es un espacio que tiene una acústica maravillosa, es una institución que siempre nos colaboramos, las dos instituciones, siempre unimos, recuerdas tú, por ejemplo, en diciembre, en Semana Santa, el coro, tengo la suerte de dirigir también esa agrupación, entonces unimos el coro, la Camerata y hacemos conciertos verdaderamente maravillosos. Invitamos a todos, por favor, a que asistan estas cuatro noches de música maravillosa. Entrada libre. Entrada libre a las 7 en punto de la noche. Muchas gracias a Cecilia Tapia, ella es directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación está hecha para celebrar estos 71 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, música, teatro, danza, pintura, entre otras. Usted puede encontrar la agenda en nuestra web en www.casadelacultura.gov.es. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces. Con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.